estamos con todas las pilas y la energía puesta, sobre todo en este año tan especial, en donde también el regional de mujeres va a ser también en nuestra zona y en las instalaciones de Un Paso, así que en ese contexto, con muchas más pilas, este, desandando este año, que bueno, después de un proceso que ha hecho, finalmente, bueno, este año vamos a entrar con todo en el tema de cómo abordar en la práctica estas situaciones, que bueno, todos aspiramos a que en algún momento podamos hablar ya de otros temas y no tanto de la violencia, pero es una realidad y bueno, sabemos que hay muchos espacios interesados en sumar herramientas para poder entender el abordaje y el acompañamiento de estas situaciones. Sobre todo porque uno va conociendo los alcances de la legislación, que es muy interesante, la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos donde se desarrollan sus relaciones interpersonales. Todo este nombre así largo es el nombre de la legislación, que digo, insisto, es muy, muy interesante, pero muchas veces lo que falla o donde se nota que la letra queda muchas veces lejana a la realidad de las mujeres en nuestra región, tiene que ver con cómo después eso se transforma en políticas públicas concretas, qué espacios existen y crea el Estado y qué espacios existen desde la propia sociedad civil y se pueden articular, ¿no? Y me parece que un poco entiendo que va por ahí lo que están proponiendo. Sí, un poco. De hecho, bueno, también el flyer de discusión que salió nos parecía que era interesante porque era esta posibilidad de poder entender esta lógica, no solo respecto de qué herramientas concretamente podemos tener dependiendo la situación en la que estemos, porque está pensado un poco así ampliamente, ¿no? ¿Qué pasa cuando sabemos o conocemos, porque tristemente todos tenemos a nuestro entorno, más cercano, medianamente cercano, mujeres que pudieran estar atravesando estas situaciones? Entonces, un poco la idea de esto y de esta posibilidad de construcción y de construcción que pensamos es poder pensar no solo en el recurso concreto, sino justamente en esta cuestión superadora de qué políticas públicas estamos necesitando en la región para que se aplique realmente. ¿Qué cosas también tenemos a cada área, ¿no? ¿Cuál es el rol desde el Estado? ¿Cuál es el rol de una organización? ¿Cuál es el rol de la universidad también en esto? Y desde ese entramado poder entender que el abordaje de este tipo de situaciones es inter y transdisciplinario, ¿no? Como que nos involucra a una posibilidad de tejer una red, la violencia cortó, ¿no? La violencia aísla, deja en soledad, confunde, y un poco la posibilidad de entender que el entramado va un poco desde todos los lugares en los que estamos, con diferentes responsabilidades y con diferentes recursos. Claro. Y cuando esos recursos no existen, bueno, que también tenemos como zona, como región, para poder empezar a pedir que sea efectivo. Y vos mencionabas la ley de violencia de género, bueno, cambió un paradigma muy importante, que es pensar la violencia como una relación de poder, que hasta ahora, hasta ese momento no se reconocía legalmente, pero también es poder empezar a exigir que las instituciones como la justicia también tengan herramientas para responder ágil y rápidamente. Hoy por hoy tenemos violencias que si las vivimos no tenemos dónde poder tampoco exigir la erradicación de ella. Claro. Por ejemplo, la violencia obstétrica, ¿no? Esa es la de la que más hablamos, es de la violencia doméstica. Uh-huh. Pero hay un montón de otras violencias que atravesamos las mujeres por el solo hecho de ser mujeres y no tenemos dónde poder ejercer ese derecho. Entonces, un poco la posibilidad de repensar en estos encuentros estas herramientas y también la posibilidad los espacios tanto para varones como para la comunidad trans. En el caso de varones también es la posibilidad de compartir los recursos que existen para grupos, para varones con comportamientos violentos, y la posibilidad también de conocer espacios en donde hoy se están repensando las masculinidades también, más allá del varón con comportamiento violento. Como que el abordaje tiene que ser integral, si no, nunca vamos a terminar de salir de hablar de la emergencia y de la urgencia. Así que está un poco pensado en ese sentido el ciclo de este año del Desarmando. Bien, y arranca el 15 de agosto con modelos de intervención en violencia de género, aspectos teóricos y prácticos, y son 5 encuentros este año. El segundo es en septiembre, el tercero en octubre, el cuarto en noviembre y el último en diciembre, el 5 de diciembre. Así es. Un poco la lógica de cada encuentro, un poco el traje de difusión que está circulando, va marcando este recorrido del que te hablaba, la posibilidad en este primer encuentro de poder trabajar como han sido los otros desandandos, que bueno, que quienes hayan participado conocen la modalidad, va a haber una parte expositiva, pero es la posibilidad de hacerlo vivencial también, que sea con formato de taller. Nos parece un desafío hermoso de una universidad pública en donde se trabajan con otras herramientas, también abra la posibilidad de otras herramientas que a veces nos aporta la educación popular también. Entonces, desde ese sentido es donde está pensado de poder dar herramientas concretas, teóricas, un marco que da de intervención, de poder pensarlo, pero también que sea un espacio interactivo de compartir y de construir colectivamente cada encuentro. Así que bueno, este primero va a dar como la base para después poder continuar en los otros encuentros e ir trabajando cada aspecto en particular del abordaje en esta temática. ¿Hay que inscribirse previamente? Sí, hay un también junto al flyer va a ir circulando, hay una ficha de inscripción previa vía web, pero también existe la posibilidad de ir ese mismo día presencialmente e inscribirse, no hay ningún inconveniente. Perfecto. Quizás la inscripción previa es recomendable por el tema de ver el número que somos y que podamos brindar el mejor espacio para compartir y que sea aprovechable por todos los que asistan.